orgullosa. Despreciaste a mi amor. No se me olvida. La traición que me has jugado. Eres orgullosa. Pero yo no soy desdichado. Ay, te diré, ¿de quién te vas a burlar? Con los hombres no se juega. Ay, vive alerta. Cuando empeñan su palabra y se respeta, pero a mí nada me importa, que al pasar me cierre la puerta. Ay, te diré, ¿de quién te vas a burlar? Los hombres no se juega, ay, vive alerta. Cuando empeñan su palabra y se respeta, pero a mí nada me importa, que al pasar me cierre la puerta. Ay, te diré, ¿de quién te vas a...?